es un deporte caro, la verdad. Y también sirve para mis piernas. Al darme cuenta ya no marcha atrás. Hasta las cejas voy sumergido. Y de lo que consigo recordar, mitad no vale y pierdo el ritmo. Y cuando ya no pueda respirar, voy a levantar la cabeza. Cuando crea que ya no puedo más, que va, levanto la cabeza. Un poco más, total, si ya, ¿qué más dará? Tampoco lo llevo.